me miras. Me miras y el fuego me quema. Me quema como gasolina. Tan mala y a la vez tan buena. La vez que te ves en la boca, te juro que no se me olvida. La música te vuelve loca. Te tiene que... Si tú supieras, si tú supieras, ¿dónde aprendiste tú a bailar de esa manera? Si tú supieras, si tú supieras, ¿cómo es que tú haces pa' durar la noche entera? Solamente, solamente, no te sales de mi mente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué te des que no te vas? Lentamente, lentamente, me perdí completamente. ¿Qué será? ¿Qué será? Dale, dale, dale, dale. Esto a mí me pone loco. No paro y tú tampoco, me sube poco a poco, me baja como coco, tu boca me provoco, me toca y yo te toco, me voy fuera de poco, tu traca y yo te troco. Dale. Si tú supieras, si tú supieras, ¿dónde aprendiste tú a bailar de esa manera? Chao. Loco, loco, loco, malingui, malingui, malingui, malingui, malingui.